ustedes saben, se confirmó la muerte de Manuel Marulanda, un dirigente sindical campesino que en 1964 empezó las FARC, fundó las FARC. Le llamaron tiro fijo los de la prensa conservadora y le han puesto siempre tiro fijo. Jamás aceptó el apelativo, porque tiro fijo fue el nombre de un viejo bandolero de las guerras civiles entre liberales y conservadores. Y tiro fijo, con tiro fijo, la prensa conservadora quiso asesinar moralmente al señor Manuel Marulanda. Manuel Marulanda funda las FARC después de un ataque masivo del ejército en contra de dirigentes campesinos. No olvidemos eso, ¿eh? Manuel Marulanda no era ni marxista, no era marxista ni comunista. Era un dirigente sindical campesino pobre que se enfrentaba pues a los famosos cafetaleros y a los famosos oligarcas de la tierra, a la fisiocracia asesina, la que había matado a Gaitán el año 48, ¿no? Eso la gente no lo quiere recordar, la prensa no lo quiere recordar, etcétera. Manuel Marulanda se hace guerrillero porque lo quieren matar. Y en 1982 llega a un acuerdo con el gobierno para que las FARC disminuyan su accionar y se funda entonces la Unión Patriótica para tener en el frente político, claro, diurno, legal, una actividad más grande. Bueno, lo que pasó es que la Unión Patriótica fue víctima de atentados y mataron a 3.000 de sus dirigentes. Cuando mataron a 3.000 de sus dirigentes, las FARC regresaron, por supuesto, al campo, más furiosas que nunca, y fue la década de las FARC. Las FARC del 84 al 94 se hicieron muy, pero muy fuertes. Ahora la derecha colombiana se presenta como la salvadora del país y la prensa adicta a esas posiciones, que es la prensa genérica de América Latina, le dice el amén. Hay que recordar que la derecha colombiana es la fundadora de la sangre y la fundadora de la guerra y la iniciadora, con el asesinato de Gaitán, del Bogotazo y de todo lo que ocurrió después. Marulanda es un hijo del Bogotazo, al final de cuentas. Y como ustedes saben, no se llamaba Marulanda, se llamaba de otra manera, y se puso Marulanda en homenaje a un dirigente sindical del Partido Comunista de Colombia, asesinado, uno de los miles de asesinados. Muy bien, el problema ahora es que las FARC se quedaron sin Manuel Marulanda, que era el indiscutido líder, y están quedando entonces dos dirigentes, uno que es bastante más sofisticado, que es Cano, el político, y otro que es el jefe del frente militar, que es el Mono Jojoy. Leyendo prensa informada de Colombia, me entero de que hay una pugna en este momento entre el Mono Jojoy y Cano. El problema no se sabe es quién va a prevalecer. Y como no se sabe quién va a prevalecer, la previsión de la inteligencia colombiana es que pueda desatarse una guerra interna en las FARC. En todo caso, lo que sí se puede decir con objetividad es que el fin de las FARC ha comenzado. Será largo, será una agonía sangrienta, llena de paréntesis, de violencia, sí, probablemente. Pero que el fin de las FARC ha comenzado, de eso no hay la menor duda. También ha comenzado la tercera elección de Álvaro Uribe. Ya está listo el proyecto para hacer posible la segunda reelección consecutiva de don Álvaro Uribe, que con toda legitimidad va a jactarse de haber pacificado al país.